Bueno, y acá estamos recibiendo a Cecilia Viñole, que viene siempre con invitaciones muy interesantes que a los oyentes además los enganchan enseguida. ¿Cómo andás, Cecilia? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia y, bueno, muchas gracias por el espacio a la radio, de parte mía y de la Coordinadora de Jubilados. Porque es una iniciativa que va con la Coordinadora de Jubilados, que ya tiene historia. Sí, ya desde el año pasado, y tiene historia. Hemos repetido este año el curso con mucho éxito, y lo que menciono siempre, que es un poco inédito, que no solo vienen alumnos nuevos que se integraron este año, sino que también han repetido la mayoría de los otros, y no por malas notas. No por burros. No por malas notas, sino por aplicados, porque quieren aprender más. Y eso está divino. Y lo lindo, además de todo eso, es que se han integrado preciosamente. Qué bárbaro. Y de todas las edades, porque para han venido que no sabe, de 30 que, hasta 80, cualquier edad. Todas las edades. Sí. Para el que no sabe, ¿de qué curso estamos hablando? Sí, estamos hablando del curso de Huerta Orgánica y Cocina Saludable, que se da en forma absolutamente gratuita, eso es a destacar, como un servicio de la Coordinadora, sin fines de lucro, que se da de abril a diciembre todos los años, desde el año pasado. Se da un sábado al mes, en un horario bien llevable, que es de 14:30 a 17:30 aproximadamente. A veces nos podemos quedar un poquito más. Muy buen horario. Con un corte en el medio para descansar, para tomar algo, para comer algo rico de lo que llevamos. Llevo algo yo y llevan todas las compañeras de la Coordinadora, cosas caseras, para que es la colaboración, ¿verdad?, para la Coordinadora. Muy bueno. Toca este sábado. Toca este próximo sábado 9, vamos a hacer que en realidad no se pudo dar, es un cursito un poquito atrasado, es el del mes pasado, la temática es hierbas aromáticas y recetas con ella. ¿Qué tan práctico es? Porque alguno puede pensar, ¿no?, los que no fueron, los que no conocen, bueno, un montón de teoría, de fechas, de cómo, pero... ¿Qué tan palpable es que uno va ahí, conversa con ustedes, recibe un poco la instrucción y lo puede desarrollar después? Claro, lo puedes desarrollar y es bien práctico desde el momento de que damos absolutamente todos los conocimientos. Porque el curso comienza en abril con las bases. ¿Por qué una huerta orgánica y cuáles son las características? Pasa por el suelo, después pasa por explicar los sustratos en maceta, o sea, para huerta en maceta, en azotea. Habla del pH del suelo, habla del riego. Habla de las familias. Este año tratamos también las familias de la huerta, para tener bien claro qué hortaliza pertenece a qué familia, para cuando tenés que hacer los cambios de un año al otro, cuando se hace la rotación de cultivos. No plantar siempre lo mismo en la misma tierra. En el mismo más, si por ejemplo tuviste una plaga, no sé, si te agarró pulgón o te agarró un bichito, en determinada cosa no poner la misma familia. Uh-huh. Entonces, en base a todo eso y a las dudas, además, que pueda tener cada uno, claro, puede ir plantando. Y de hecho han plantado. Hay compañeras que le han hecho huerta a los hijos, que han puesto en azoteas, en balcones. Hay gente que tiene algún espacio. Y además de todo eso, se llevan también recetas prácticas de qué hacer con lo de la huerta o con algo orgánico para preparar después. Cosas fáciles, novedosas y sanas. Y lo máximo que hemos tenido, la satisfacción muy graciosa, que sobre el invierno dimos frutos secos. No porque fuera algo que en realidad tenemos en la huerta, no tenemos un nogal ni un pecan, salvo que tengamos terreno, pero sí porque consideré que era algo muy en boga y que era bueno saber las propiedades, parte de la alimentación saludable. Entonces dimos varias recetas y una de ellas fueron unas galletitas de chocolate con nueces o con almendras. Y en este momento de la mañana. Justo, qué mala que soy. Son riquísimas. Un día prometo que las voy a traer. Las voy a traer. Es una receta norteamericana y bueno, a todo el mundo la hice, la llevé, la probamos y esta compañera se las hizo a sus nietas. Siete aquí que sus nietas viven en Colonia, en un pueblito, y las están vendiendo en el pueblito. Las nietas tienen 8 y 11 años, salieron a vender con un éxito. ¿Cómo se llaman? Increíble. Se llaman Crackle Cookies. Son unas galletitas que se hace una bolita y crackle porque explotan, hacen crack y da un diseño determinado. Muy típicas y son riquísimas y fáciles, aparte son con cacao amargo, bien saludables. Claro. Y bueno, se hicieron famosas estas niñas, yo le digo las pequeñas emprendedoras. Sí. Entonces uno le encantan ese tipo de cosas o de repercusiones. Decías la particularidad que tiene los frutos secos, las cosas positivas que tienen. Sí. ¿Alguna que puedas describir así como para una especie de adelanto así de lo que conversan cuando van a los cursos, que pueda la gente ya hacer un poco de boca? Sí, con respecto a los frutos secos, sí. Y bueno, tienen antioxidantes, vitamina E, tienen un montón de hierro, de calcio, en el caso, por ejemplo, de la almendra, para los niños, para las mujeres en menopausia, para osteoporosis, todo eso. Es bueno y sano, lástima que son tan caras, ¿no? Pero No tanto, lo que pasa es que uno tiene esa idea. Generalmente, a ver, el tema son las dosis, con que tú comas 5 almendras, ponele día por medio, o en el caso del selenio de la castaña de Pará, que es cara, que sale 100 pesos, ponele. Pero en 100 gramos entran bastantes, es una cada tanto. A veces yo creo de que es un poco ver, yo sé que hay gente que no puede acceder o una familia muy grande no puede. Hacerte una leche de almendras es imposible para nuestros presupuestos, pero como un toque, como una cosa más en la comida. Y también a veces viendo de que gastamos en un montón de cosas o de repente estamos gastando en comprar un pan horrible o montones de cosas elaboradas. Y si hacemos algo en casa, comprando los materiales, nos ahorramos un montón de dinero y nos deja ese resto para poder comprar algo más nutritivo, algo de calidad, ¿no? Yo decía en la primera parte del curso que lo empezamos con cómo limpiar la casa sin químicos, lo que te ahorras limpiando la casa con cosas naturales a nivel de productos de limpieza es una ¿Cómo fortuna. ¿Qué cosas? Como que limpias con alcohol, con borato de sodio, con vinagre, con cosas muy sencillas, con un jabón natural limpias casi toda la casa. Tenemos que hacer la pausa. ¿Cómo no? Seguimos enseguida hablando sobre este curso que se viene para el sábado, este próximo sábado, huerta orgánica y cocina saludable, hierbas aromáticas esta vez. Bueno, al curso que está invitando Cecilia como parte de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, es este próximo sábado, 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde. A 5:30. Sí, a 5:30. Damos la dirección de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que es Jackson 1409, entre Guayabos y Rodó. Allí es que los esperamos. Perfecto. Es apto a todos, como dijimos, desde adolescentes hasta gente adulta, todo el que tenga interés. No es necesario de que hayan hecho todo el curso, si bien es recomendable, porque van a entender mucho más, claro, y aprovechar mucho más, pueden integrarse este sábado. ¿Y cobran un ticket para inscribirse? Absolutamente o algo así. Nada, no hay que inscribirse. Va nomás y una compañera, Graciela Baritucio, amablemente le toma el teléfono para luego mandarle el afiche todos los meses y recordarle las fechas. Perfecto. Este sábado entonces vamos a hacer una breve historia de las aromáticas en la antigüedad, como cuando se vieron por primera vez, cómo las fueron usando las distintas culturas que fueron importantes en todas las civilizaciones del mundo, egipcios, romanos, no queda ninguno, árabes, todos. Después de eso vamos a hablar un poquito de las familias de la huerta, en las que se incluyen en 3 o 4 de las principales, las aromáticas, de sus funciones en la huerta, cómo plantarlas, cómo cuidarlas. Hay algunas que llevan más agua, otras menos agua, claro, otras posición a pleno sol, otras no, dependiendo de si son mediterráneas, por ejemplo, que son las que van más a pleno sol, como conocido romero, orégano. Esas van a pleno tomillo, sol. Tomillo va a pleno sol, la lavanda, todo eso. Luego vamos a hablar de sus propiedades, porque muchas de ellas, a ver, son de tipo condimentario, o sea que son condimento, otras son de tipo culinario, cocinamos con ellas, y otras son también con efectos medicinales, eso más que sabido, ¿no? Sí, ¿no todas son con fines medicinales? A veces no todas, a veces coincide que una es solo una cosa, una es dos y otra es las tres. Mira. Dependiendo, ¿no? De qué hierbas. ¿Hay alguna estrella ahí, alguna que sea? Esta tiene. Y, están todas. Y hay muchas, yo qué sé, hay albahacas y de todo, hay de todo. ¿La albahaca por qué, por ejemplo? A ver, contanos. Y la albahaca, todos sus aceites esenciales se utilizan en cosmética, la comés, condimentás, se utiliza para sanar, para todo tipo de cosas. Sí. Y bueno, después de eso vamos a dar recetas novedosas y fáciles, y ricas con ellas, para que puedan hacer. Y también quería comentarles de que vamos a hacer un sorteo de hierbas aromáticas orgánicas también. Y hay un compañero que tiene también plantines para que se lleven a su casa, ya lo hicimos el año pasado. Uh-huh. También cómo propagarlas. Perdón, qué bueno. O sea, a ver, si es por semillas, si es por gajos, si es por estaca, todos los truquitos, por eso que lo pueden aprender y hacer. A ver, cuando la podo, en otoño, en primavera, cuando sí, cuando no, todo eso. Sí. Y bueno, y también comentarles de que iniciamos ya hace 2 meses un banco de semillas en la coordinadora. Hemos colaborado llevando algunas semillas orgánicas, lo van a manejar los alumnos. Explicamos todo cómo recolectar las semillas, cómo cuidarlas, cómo mantenerlas. Y puede llevar cualquiera que vaya, puede solicitar un poco de semillas, planta en su casa, la cuida y lo que se le pide es que al año siguiente, cuando tenga las semillas, traiga un poquito para mantener y que otros puedan seguir, que se vaya renovando la semilla y que otros puedan usarla. Está muy bien eso. Sí, muy eso bien. Está muy bueno porque muchos dicen, ay sí, pero yo no tengo semilla orgánica, confiable, ¿de dónde saco? Entonces empezamos a un trabajito lento bueno. De ese tipo. Bueno. Y bueno, comentarles que esto va a ser el sábado, pero el siguiente sábado, que va a ser 16, si no me equivoco, vamos a hacer un taller nuevo que ya comenzamos en el invierno, aparte del curso de Huerta Orgánica, que es un taller de comida. Este va a ser de conservas dulces y saladas. Y vamos a hacer un dulce en vivo que lo vamos a consumir allí, para que no haya excusa de que, ay, no sé en qué punto lo saco, que a mí se me quema. Pensaba de manzana y mora, para hacer algo un poquito diferente y un poco de estación, porque las moras ya ahora en noviembre es cuando están a pleno. ¿Qué característica tiene ese dulce? Que es muy rico. Y nada empalagoso. Les voy a enseñar a ver cómo preparamos un dulce para un consumo más o menos inmediato y cómo preparamos un dulce para guardar de un año para el otro. El punto, la cantidad de azúcar que tiene que tener, hay las condiciones mitos, de asepsia. ¿No? Hay muchos mitos con lo de los dulces. No, si no le pones mucho azúcar, no agarra nunca el punto. Claro, hay técnicas más que nada. Y bueno, obviamente un dulce para guardar lleva la misma cantidad de azúcar que de fruta, porque el conservante es el azúcar. Si es un dulce para un consumo más inmediato, dentro de la semana o del mes, puede llevar un porcentaje menor, claro. 700, 800 gramos por kilo, ponele, de fruta. Y bueno, vamos a enseñar el punto, todo eso, y dar recetas de dulces un poquito diferentes. ¿Cuándo va a ser? Eso va a ser el 16, el otro sábado, en el mismo horario, de 14:30 a 17:30. Para que también puedan conservar todo lo de la huerta. No lleva tanto tiempo hacer dulce, claro. Hacer un poquito y tener un dulce casero. Están carísimos por ahí los buenos. Sí. Siempre son más ricos que lo que compramos por allí. Si tenemos fruta o algo para guardar, excelente. Guardamos de un año al otro. Es un ahorro divino para la familia. Y también es un lindo regalo para Navidad. También claro. Pensar en cosas que más lindo que poder regalar algo nuestro. Sí. No sé, unas berenjenas de nuestro huerto en escabeche, o unos honguitos, o un rico dulce, o galletitas mismo, todo eso, y vamos teniendo regalos hechos por nuestras manos. ¿Cómo no? ¿Mm? Cecilia, en el tema de este sábado, ¿no? Que sí. Son las hierbas aromáticas, ¿hay una especie de, no sé, de perfil que se usa en Uruguay, el común de la gente, sí. De hierbas? Digo, el otro día escuché a un cocinero sí. Diciendo que en el interior del país vos vas a cualquier casa y en todas las casas lo que siempre se sabe que hay es orégano y adobo, porque hacen comidas de olla, y que en Montevideo no es así, y que, bueno, capaz que en el interior no encontrás comino, no encontrás no sé qué, nombró varias, curry, pero sí, orégano y adobo porque son las comidas de olla. Como condimentos, no como hierbas en tu casa, como se refería a él. Bueno, yo lo que creo que hay como un revival, digamos, un resurgir de todo el tema de interés por las aromáticas en general, porque es lo más fácil de cultivar, lo que podés tener a nivel tanto de campo, en el interior, a nivel de jardín o en maceta o en azotea. Y como además sucede que las hierbas son una combinación maravillosa en la huerta orgánica con flores y con hortalizas, son protectoras todas entre ellas. Con el bicherío. Con el bicherío, el famoso... el plantar la albahaca con el tomate y todo ese tipo de asociaciones tan importantes, tanto repelen como atraen insectos benéficos o dañinos, eso es fundamental. Entonces creo que ha habido mucho interés y es algo muy fácil que yo creo que no hay excusa de no tener. Aparte del placer de decir, a ver, saco mi propio perejil, yo tengo ahora en la azotea, como al campo no puedo ir mucho, lamentablemente, huerta formal no tengo en mi casita, entonces me hice una huerta en la azotea y la verdad es que ha sido fantástica. Y en tiempos de crecimiento, pensando en la gente que a veces dice, oh, pero planto algo ahora y dentro de 6 meses recién veo fruto de eso. En el caso de las aromáticas es... En el caso de las aromáticas, primero que ya te puedes comprar el plantín directamente, uh-huh, sabiendo de que es de buena fuente, a ver, feria orgánica o alguien que realmente sepas que trabaja de esa manera o va al curso. Y ya lo tenés y tenés hierbas toda la primavera, todo el verano, y muchas obviamente permanecen. Yo que sé, hay albahaca, yo tengo una albahaca a campo que es la albahaca asiática, que es la anisada, la albahaca sagrada, que se llama también, y ha aguantado cualquier cosa en el campo. La tengo dentro de una cubierta con otra planta y taco de reina divina, y aguantó todo el invierno, lluvia, frío, cualquier cosa, ahora está fantástica. Y para los que no tenemos ni idea de nada, ¿no? Que compramos de repente un plantín y la deshojamos y o sea, vas cortando, cosechando más bien de arriba o alguna hoja más grandecita de abajo. ¿Siempre las más grandes primero? Sí, puede ser, pero lo que pasa es que ahora todo tiende a florecer en primavera, porque es lo que indica la estación. Entonces, si querés ir manteniendo algo, tenés que hacer cortes más o menos seguidos. Y si ya tiene la flor, ¿se la cortás? Claro, podrías para retrasar de vuelta o dejar florecer parte. Por ejemplo, a veces yo, por ejemplo, compré un kale invierno de un compañero y uno lo dejé para que floreciera y el otro lo fui consumiendo. Una forma de saber que vas a tener tu propia semilla de futuro, pero que también vas consumiendo el otro, ¿verdad? Y claro, hay plantas que, a ver, orégano, tomillo, todo eso se maneja con cortes en general, porque lo vas usando y luego las secás, las tenés ataditas en la cocina, boquita abajo, o las vas usando. ¿En el curso también dan cómo recolectar la semilla de las plantas? Sí, ya más o menos dimos. Vamos a hacer un curso especial, es un taller especial, pero en general ya lo hemos dado. Sobre todo a raíz de lo del banco de semillas. Exacto. Para saber cómo preservarlas, de qué forma, cuántos años duran, todo ese tipo de cosas. Y si son confiables, porque son... Claro. Tienen que ser orgánicas. Explicamos la diferencia entre transgénico, entre orgánico, entre un híbrido. Las semillas generalmente vienen envenenadas, por así decir. Las semillas comerciales vienen cubiertas con celeste, con verde, con un venenito. Hay semillas que ya, por suerte, no están teniendo ese proceso. O sea que, bueno, está bárbaro. Y también comentar que el 30 de noviembre tenemos pensado hacer el paseo tradicional que hicimos el año pasado a mi casita de campo. Es una invitación a pasar el día allá, llevamos todos comida, compartimos y recorremos. No es demasiado lejos, es 1 hora y cuarto en ómnibus, algunos tienen auto, van en auto. Bienvenidos toda la gente del curso, kilómetro 43 de la ruta 32. Perfecto. Es un sábado, invitados, sé que pueden salir, después del programa. Seguro. Y venir a conocer. No es ningún, es un campito precioso, chiquito. Es para pasar lindo, para compartir, para conocernos y para, bueno, para ver cómo funciona algo orgánico. Casi diríamos dejado en manos de la naturaleza, porque tiene poca intervención en el momento, claro, en el que no puedo ir mucho. Pero que está muy lindo. Les va a gustar y pasamos un buen momento. ¿Esto es 30 de noviembre? ¿Hay que anotarse antes? No, es simplemente si vienen al curso, dejo mi teléfono, si quieren 098-23-10-19, me llaman, se contactan, nos encontramos en la parada y viajamos todos juntos y nos bajamos todos juntos como hicimos el año pasado. Muy bien. Y pasamos hasta la tardecita, un lindo día de campo, si toca buen tiempo afuera y salvo que llueva, que se suspende, pero si está medio nublado o llovizna, hay un igual parrillero, un lugar grande adentro que no podemos entrar todos muy sin bien, problema. Muy bien. O sea que bueno, quedan todos invitados. Bueno, para este sábado, ¿hay que avisar antes o se va directamente? Se va directamente. Y el que no está anotado, se anota ahí en el momento. También doy siempre fotocopias, que eso es lo único que se paga, de algunos temas interesantes relacionados con la nutrición, con la salud y con la huerta. Sí. Por ejemplo, esta vez voy a dar un artículo muy interesante de un francés, que se llama, de un español, perdón, Miquel Porta, que ha hecho un estudio en el que dice que hoy orinamos plástico, que después se los voy a dejar. Creo que pobre, se lo traje, riñones, Hernán. ¿No? Sí, exactamente, del tipo de cosas que consumimos. Cosas bien interesantes para informarnos. Bueno, muchas gracias. Cecilia. Un fraterno y muy agradecido saludo a nuestra gran profesora de salud y vida orgánica, la gran compañera Cecilia, dicen Gerardo y Alicia. Ay, un beso enorme a siempre ellos que han mensajes ido tanto tiempo. Esperemos, sé que Alicia está mejor, que me puedan acompañar el año que viene, que muy ella bien, le gustan mucho esas clases. Un cariño grande para todos. Gracias, Cecilia. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos.